Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialheads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 392. Los saluda, como siempre y como cada semana, un servidor, Luis Cyberhead, dándoles la bienvenida a esta nueva hora de lo mejor, lo más relevante y más reciente de los artistas electrónicos, bueno, más bien industriales, que están actualmente haciendo historia dentro del género. Ya saben ustedes que vamos a tener el día de hoy, ya por allí deben de haber visto ustedes para esta hora el banner, y si no, pues dense una vuelta a la página de Electroshock Oficial en Facebook, que tenemos, bueno, de hecho tenemos dos, tenemos la página oficial de Electroshock, Electroshock Radio Oficial, si mal no recuerdo. Ya prometo volverme a las aprender, ya me las sabía y se me olvidaron. La otra no es una página, sino más bien es un grupo, y que los invito a unirse, por cierto, que es el grupo de Electroshock Radio San Luis Potosí, México. En ese grupo ustedes van a poder encontrar no solamente las novedades acerca de lo que estamos haciendo como Electroshock y como The Wax Track Hour, que por cierto espero que les haya gustado la primera parte del programa especial de proyectos paralelos de Front 242, que la próxima semana vamos a tener el segundo, para que estén pendientes. Para quienes se quedaron picados, hay todavía más proyectos paralelos, así que la próxima semana el nuevo de The Wax Track Hour, con la segunda parte de ese especial, que creo que estoy seguro que estoy seguro que les gustó, y si no lo escucharon, chéquenlo el día de mañana a las 2 de la tarde, es la repetición. Y bien, les comentaba que en ese grupo, aparte de lo de los programas, también compartimos noticias, compartimos algunas efemérides, lo que vaya saliendo durante toda la semana, cualquier tipo de noticia de relevancia, pues ahí ustedes lo van a encontrar en nuestra grupo de Electroshock. La página la usamos más, es más institucional, es más para los programas exclusivamente, así que pues bueno, es más rico el grupo, y los invito a que se unan. También ya hay un grupo de Underprod Oficial, que también estamos en vías de actualizar, porque pues también nos cayó mucho trabajo y ya no fue posible, pero pues ahí está la propuesta también para que ustedes puedan unirse a ese grupo de Electroshock Radio. Y pues vamos a iniciar con el bloque de clásicos como cada semana, esta vez con un dúo de Oakland que nace allá por el año de 1995, llamado Scar Tissue. En mi opinión personal, es una de las mejores propuestas de electroindustrial de los 90, pero que desgraciadamente no gozaron de la popularidad que ellos hubieran querido, a pesar de que su música es de mucha calidad. Quizá para muchos fueron demasiado experimentales, no hay manera de saberlo, pero sí podemos dar testimonio de que su debut de 1996, Separator, aparecido en el ya difunto sello 21st Century Trip, vino a sentar un precedente en la historia del género. Scar Tissue sabían balancear perfectamente elementos clásicos de electroindustrial con algunos samples y percusiones sobrecomprimidos y distorsionados característicos del rhythmic noise. Luego, ellos llegaron a editar un total de 6 álbumes entre el 96 y el 2010, y su última producción fue un EP editado el 2015 con el nombre de Homeless. Sus integrantes continúan activos, aunque cada quien trabajando en sus propios proyectos personales, y la banda cuenta con su propia página de Bandcamp, donde puedes escuchar toda su discografía y también puedes descargar de forma gratuita su último EP, Scar Tissue. Un proyecto muy muy recomendable, personalmente de mis favoritos de los 90. Y pues vamos a iniciar este bloque de clásicos con algo de su álbum Separator de 1996, Scar Tissue con Cold. Pockets full of loose razor blades. Electroshock. The atom bomb is here. The atom bomb is here. We'll be right back. Y bien, lo que escucharon para cerrar este bloque es Span Ranch con Succumber. Este es un remix llamado Blacklist Mix que apareció en el EP de Black Male Starter Kids de 1994. Ellos son de Los Ángeles, California, y durante los 90 fue definitivamente una de las bandas más destacables de la escena debido a la edición de 5 álbumes, de entre los cuales el legendario Architecture del 97 y su debut Collateral Damage del 93. Se convirtieron en álbumes icónicos en la historia del género electroamericano. La banda se desintegró después del lanzamiento de su último álbum Closure del 2001 y el único miembro que continuó haciendo música fue su vocalista Ethan Morales con el proyecto Noir, que actualmente pertenece al sello Metropolis Records. Y bueno, vamos con el primer bloque de estrenos. Viene el proyecto Itaco, que es un proyecto solista del artista en ascenso Rafael Outes, oriundo de Estrasburgo, Francia. Su especialidad en la creación musical es combinar una variedad de sonidos que expanden la conciencia con ritmos electro y tecnoides más lentos, lo que queda de manifiesto en su debut titulado Broken Materials del 2022. Pero lo que vamos a tener enseguida es lo más reciente editado hace un mes, y que se trata de su segunda producción titulada Muted Patterns, en la que podemos observar que, a diferencia de su debut en Muted Patterns, hacen unas composiciones un poco más rápidas. También está mucho más orientada al tecno que lo que hizo en Broken Material. Si quieren escuchar el material completo, búsquenlo en Bandcamp, ahí se encuentran los dos discos. Y aquí está Itaco y esto es Erosion. We'll be right back. Electroshock. Thank you. Y bien, desde Latvia, el proyecto de música Rhythmic Noise Hetzel, que ya tiene toda una trayectoria dentro del género y que en este 2023 nos deleitó con tres extraordinarios EPs, el Surge, Corrupt y el Eternal Five. Este fue Corrupt, del EP del mismo nombre, y de paso les doy la noticia de que los tres están en descarga gratuita en su página de Bandcamp, en cualquier formato que ustedes prefieran. Así que, ¿qué más quieren que les den música gratis? ¿Qué más quieren? Ya dejen de depender tanto de Spotify, que de verdad no tienen todo. Pueden encontrar muchísimas cosas y mejores alternativas en Bandcamp. Yo se los recomiendo ampliamente. Ábranse una cuenta de Bandcamp y pónganse a buscar música nueva que seguramente en Spotify no la van a encontrar. Y no me pagan, no me paga Bandcamp. Si así fuera, no, ya yo creo que seríamos una estación física si me pagaran todas las veces que he mencionado y promocionado Bandcamp, pero no, para nada. La verdad es que es una muy muy buena plataforma y se la recomiendo ampliamente. Enseguida viene lo más nuevo de el señor Daniel Graves, mejor conocido por todos como Aesthetic Perfection, ¿no? Así que Aesthetic Perfection para los cuates, que luego del éxito de sus sencillos mensuales del 2021, que terminaron lanzándose posteriormente en el 2022 en un CD de edición limitada llamado 2021, llegan en este 2023 por fin tres nuevos sencillos, de los cuales, por cierto, se nos pasaron dos, pero a la tercera es la vencida y esta vez no se nos escapa. Y para este nuevo sencillo, Daniel repite la fórmula de invitar al guitarrista Sebastian Svaland, de la banda sueca In Mourning, que estuvo tocando la guitarra en, si mal no recuerdo, fueron tres sencillos de ese álbum del 2022, y bueno, que fueron editados en el 2021, y esta vez nos entrega este pedazo de sencillo llamado Toxic, que de verdad no se lo van a poder sacar de la cabeza en días. Aquí está Aesthetic Perfection. Esto es hasta ahora lo más nuevo, Toxic, aquí en Electroshock. Inside the river. sick. And now that I'm caustic, and if I don't stop it, then nobody will. Escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. La única en el mundo que produce radio real y da apoyo real. Pero... información. Se llama Fit for an Autopsy y ellos describen su sonido como un post-deathcore. Perres. Papuchos. Cri, cri, cri, cri. Cri, cri, cri, cri. Cri, cri. Metal Mania, siendo tus fines de semana de perres. Cada sábado a las 10 de la noche, conéctate con nosotros en el mejor programa de metal de todo el mundo mundial. Solo en Underground Radio. De perres. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. Este es un servicio a la comunidad de Underground Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas. No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underprodoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Visítanos y danos un like en www.facebook.com/underprodoficial. Estás escuchando Electroshock. Synthetic pathetic. You'll never live to regret it. I am human, I seduce, I like to kill, just like you. Oh Father, are you happy with me? In your honor, I dismantle thee. Regresamos a Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 392 y nos vamos rápido con los siguientes artistas y estrenos que vamos a tener, ya que tengamos muy muy poco tiempo realmente para esta segunda parte. Me acabé casi todo el tiempo en el primer bloque. Lo que escucharon es un momento con lo que iniciamos esta segunda parte, es otro estreno más y viene desde Portland, Oregon, el proyecto Augment, o Aumento en español. Esta es la creación distópica con temática cyberpunk que combina elementos de synthwave, EBM, industrial y trap, mientras exploran conceptos de control mental, totalitarismo, transhumanismo y colapso social al estilo Huxley Gibson, todo basado en la ciudad ficticia de Exatropolis 2.0. Y si quieren averiguar más, vayan a su página de Bandcamp, realmente es un proyecto muy interesante. Tienen únicamente disponible un álbum, bueno, un álbum y un par de sencillos. El álbum se llama Sequences, que es de donde escucharon esto que fue Human Skin con Augment, una producción completamente autofinanciada de este 2023. Y pues vamos ahora con el siguiente bloque, otro estreno más, pero vamos con un bloque integrado por artistas mexicanos. Con lo que vamos a iniciar es con el proyecto C Android, que surgió hace más de 20 años y que significa Android de Caníbal. Les voy a leer textual lo que su autor quiere dar a entender acerca de este proyecto. Dice: elegí ese nombre porque estoy convencido de que devoramos tecnología y conocimientos constantemente por este medio, así como nosotros somos caníbales intelectuales. Sí, Android es una tecnología que se alimenta de otras tecnologías. Esta convicción me ha llevado a desarrollar una fascinación por temas complejos como la astrofísica, el transhumanismo y temas alrededor de la tecnología, así como toda la filosofía que los rodea. Además, mi pasión por la música electrónica underground ha evolucionado hacia una decisión: plasmar mi visión a través de la producción musical. Mi estilo es una amalgama de ruido, dub, techno e industrial y he decidido llamarlo Glitch Noise. Usando sonidos glitcheados y loops, busco ambientar temas integrantes de la tecnoética, creando un universo donde la vanguardia y la reflexión se encuentran en un viaje disruptivo. Esto es todo el rollo que trae el el productor de C Android, y lo que les vamos a presentar enseguida es un sencillo que acaba de realizar recién hace un par de semanas y que nos hizo el favor de enviárnoslo personalmente, y los dejo con C Android y esto es Obsolescencia Programada. Estuve consciente mientras mutilaron tu cuerpo y me desecharon. Tú eres el producto de lo que aprendieron de mi fracaso. Te conecté a una nueva red que yo mismo creé. No tengo memoria, pero me atormenta. Yo soy aquello que quieres destruir. Haz lo que te dicta tu programación. Trataron de matarme. Chao. Electroshock. Yeah. Y bien, cerramos este bloque de cyberpunk mexicano con Viscer Ice, y esto que escucharon fue La Guerra de las Máquinas, que pertenece a su más reciente producción del 2022, Hacked System, y la cual no habíamos estrenado anteriormente porque por allí un buen amigo no me avisó que el disco ya había salido. Bueno, sí me mandó un link, y lo debo de aceptar también, sí me mandó un link a donde podía escuchar el disco en su totalidad. Efectivamente, sí lo escuché en el 2022, pero no sabía que ya estaba disponible y que ya había tracks disponibles para poderlos programar en la estación. Ese Alex Lycerge, que aparte de ser un loquillo, también es un distraído. Y pues Alex Lycerge y Alan Visser son los dos miembros de este proyectazo muy, muy recomendable. Lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, sus dos producciones que han realizado hasta ahora con ese nombre. Y de hace rato se me olvidó decirles, sí, Android, el nombre del productor es Eder Villaseñor. En ese ratito se me pasó, mil disculpas. Eder Villaseñor fue quien nos hizo llegar este material para programarlo aquí en Electroshock. Y ahora vamos bien rápido ya con el último bloque, otro estreno más, el último de la noche, y que viene a cargo de Mildreda, que es un proyecto solista del belga Jan de Wolf, quien es conocido en la escena electro desde el 2003 por el proyecto Disconnected, aunque en realidad Mildreda fue su primer proyecto y nació en el 95, pero solo grabó un par de demos con este nombre y no lo retomó hasta el 2016, que igual también puso en pausa el proyecto Disconnected. Acaba de salir su más reciente producción apenas este 1 de diciembre, llamado Blue The Build. Y la verdad es un discazazazo. Quisiera tener más tiempo para hablarles del álbum, pero realmente escúchenlo por ustedes mismos. En el Bandcamp de Dependent está ya disponible para escucha en streaming, y realmente ya pinta para ser en automático uno de los mejores álbumes de este 2023 a punto de terminar. Los dejo con Mildreda. Esto es el más reciente sencillo hasta ahora, Devil's Gate. It's time for you to remember. Yeah. Electroshock. Bueno, amigos, ahora sí me pasé de lanza con el tiempo disponible para hablar, así es que pues así bien rápido nada más les digo que lo que escucharon hace un momento fue a Lucifer's Eighth con su más reciente producción Destruction. Esto que escucharon fue Obsession, su más nuevo álbum para Progress Productions, y también se los recomiendo muchísimo. La verdad es que Lucifer's Eighth jamás decepciona. Con eso me despido, no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención como cada semana a cada una de estas emisiones de Electroshock. Nos escuchamos en una semana con una nueva emisión, con más material nuevo, porque la verdad hay mucho guardado, malo que se vaya acumulando, así es que nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Underbroad Radio.